En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y en la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Sí, el programa que esperas cada miércoles a partir de las 20 horas. Guerreros del Arco Iris, junto a tu amigo y servidor social, Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, para compartir los secretos de la Pachamama, la música que a ti te gusta, la música latinoamericana, la música que forma parte de tu vida, en el programa más antiguo, con más trayectoria de la Radio Puente Alto. Bienvenidos a una edición más de tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y su fiel escudero Sebastián Herrera, quien a partir de este momento y por 2 horas tendrán la mejor música de la Pachamama para todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki, Gilatanacas, Kamisaraki, Kuyaki, Tanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros acá estamos felices. Nosotros somos personas que creemos mucho en la madre naturaleza y bueno, y este año estamos cumpliendo un año más de vida, de programa, 33 años, los cumplimos ayer, los celebramos hoy día junto a todos nuestros auditores, nuestra gente que nos quiere, que nos sigue y bueno, la Pacha quiso que este año fuera, que lo pasáramos aquí con el Sebastián. Pero el próximo año yo creo que vamos a salir a la calle con algunos grupos a celebrar el poder haber mantenido por tantos años este programa. Vamos a estar recordando minutos de Guerrero del Arcoíris. Vamos a presentar al presente de Guerrero del Arcoíris, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Seba? Buena, Vicente, bien. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para ti también, el fundador y el... la imagen principal del programa. Felicitarte también por tu entrega a tu comuna, a la cultura de tu comuna. Felicitarte por, bueno, no rendirte nunca, por decirlo así, por siempre querer estar aquí. Este espacio te pertenece, es tuyo, es de tu familia y también de mucha otra gente que estuvimos recordando, que tú también recuerdas, gente que pasó por aquí, que también te acompañó en este camino. Así que orgulloso de pertenecer al programa, ya son, no sé, bueno, algunos años, y también es parte de mi vida y algo que yo disfruto mucho hacer. Y bueno, Seba, eso. Somos un equipo de familia. Yo quiero dar las gracias a mi familia, porque ha sido ella la que de alguna otra manera ha mantenido en pie Guerrero del Arco Iris, a mis hijas, a la Francesca y a la María Angélica, que han estado conmigo en algún minuto de acá, de los Guerrero del Arco Iris, y a tanta gente que voy a ir nombrando en el transcurso del programa, que hicieron posible, primero que nada, dar las gracias a Radio Puente Alto, a su director, a Pedro Ruiz de Viñaspre, Puente Altino, a Carlos Paredes, que hoy día es el que encabeza la radio, pero detrás de él hay otra tanta gente que forma parte de Radio Puente Alto. Sentirme orgulloso que soy uno de los más antiguos que queda acá en esta radio, y feliz yo acá todos los miércoles de poder difundir la música de nuestro Chile querido, de nuestros músicos y de América Andina, por supuesto. Vamos a iniciar este recorrido de también de saludos, porque harto los mandaron saludos. Queremos dar las gracias a todos los chiquillos que nos mandaron saludos. Hemos hecho una programación con algunos de ellos ya, pero felices, chiquillos, felices, muy felices de cumplir 33 años, que es la edad de Cristo. O sea, que imagínense ustedes, 3 décadas estábamos sacando cuentas con el SEBA. Pero bueno, de ahí vamos a comentar más. Porque uno dice en el alma, si yo quiero, puedo, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar con esa positividad y nos va a entregar este gran grupo Iyapu, Si Queremos. Ahí está, claro, si queremos, podemos. Quiero mandar un saludo. El primer saludo de esta noche es para mi gran amigo y hermano Benjamín Torricos, o Torrico Santibáñez, de la comuna de Humberston, de Arica. Y se casó con una iquiqueña y hoy día reside en Iquique. Un saludo muy grande para esa familia. Torrico, para ti, Benjita Junior, y también para los Caritos, Javierito, la Sonia y toda la familia Navas de Iquique. un saludo muy especial para todos ustedes que son familia, que son guerreros, que son también los portadores de estos 33 años de difundir la música andina. Si yo no me hubiese encontrado en el camino, como dijo el Sebastián, con el Indio Min, no hubiese pasado lo que ha pasado hasta hoy. Así que un homenaje muy grande a mi gran hermano a la distancia. También a los que formaron parte de acá. Bueno, en sus comienzos, contarles un poquito, para que los que no nos conocen, bueno, nosotros llegamos a Radio Puente Alto con un programa que duraba, es para la risa, pero duraba media hora. Media hora duraba y nosotros teníamos que, en media hora, poder tocar un par de temas, hablar un par de temas y era. El director del director de la radio me llama y me dice, oye, me dice, pero el tema, estoy hablando hace tres décadas atrás, donde el tema indigenista era prácticamente terrorista. O sea, hablar de la política indigenista, de los tratados, de todas esas cosas, de los embalses y todas esas cosas que habían hace tres décadas atrás, era como hasta ridículo. Pero contra viento y marea seguimos con el Indio, levantando la voz también. En aquellos tiempos se estaba formando el Consejo Nacional Indigenista. Entonces comenzaba en la alborada a llamar la atención. Así nacen los guerreros del arco iris. Y por ahí teníamos en control al gran David Ahumada, hoy un gran sonidista, connotado sonidista andino, de muchos grupos, entre ellos Aracpacha, y nosotros orgullosos, imagínense, cada vez que lo vemos al flaco, que ya no está tan muy flaco, el David Ahumada. Después, posteriormente, estuvo mi gran amigo Gabriel Curaqueo, loquillo, y posteriormente, se me había escapado uno, Pollito también estuvo con nosotros un tiempo. Después pasó a la Trinidad Seguel, que hoy día es periodista, gran periodista de la radio Bio Bio. Y pues, y ahí llegaron mis hijas, pues ahí llegó la Francesca. Después llegó la María Angélica. Y después llegó Pablo Rojo. Y después de Pablo Rojo vino Miguel Ibarra. Después de Miguel Ibarra vuelve la María Angélica por otro tiempo. Después viene Esteban Villa. Ah, vienes tú. Después tú te vas y viene Esteban Villa, que hoy día es un micro empresario de la escalada. Un gran alumno, inteligente el niñito este. No más que es del Colo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No puede ser todo tan... Un saludo cordial para el Esteban Villa. Bueno, gente que se sumó al programa, gente que fue parte del programa, como el profesor, que ya no está con nosotros, el profesor Francisco Pancho Valdivia, que nos decía siempre, no olvidar que el suelo no es el basurero. Es una palabra muy hermosa que tenía el profesor Francisco Pancho Valdivia. Bueno, hemos recordado nombres y entre ellos años. Seguimos aquí, pues, en pie, difundiendo lo que es nuestra música de América Andina. Un grupo que le tenemos mucho cariño y ahí lo vamos a buscar porque tienen presentación estos cabros ahora. Se presentan. Y bueno, yo ya estoy conociendo a varios de ellos. Dicen que por ahí está mi clon con ellos. Bueno, le mando un saludo a todos los hermanos de Puyay esta noche, que nos van a acompañar con el alma al sol. Thank you. revelo a tu cuento y marcho decidido al compás de esta canción que brota del descontento. Por un futuro más cierto, no tengo nada que esconder. Voy a rostro descubierto. Voces libres cantarán, cuerpos libres bailarán, mentes libres que hoy revelan la verdad, que no estamos solas, que hoy cantamos todos. Se apagará. Persigo el aire en la vida, ya cambio y gas lagrimón. Conciencia justa en la vida, creo en el ofertón. No, no, perdido está el que nos miente. Al fin su cola pisó. Perdido está el que les cree, porque en su trampa cayó. Camino con el alma al sol. El aire, la vida, a cambio hay gas lagrimón. Conciencia justa en la vida, no creo en el ofertón. Perdido está el que nos miente, al fin su cola pisó. Camino con el alma al sol, rumba. Con el alma al sol. Con el alma al sol. Con el alma al sol, sol, sol, sol. Ahí están nuestros amigos de Puyay, ¿ya? Con el alma, con el alma al sol, con toda la fuerza del sol también. Oye, se van a presentar estos chiquillos este 6 de septiembre, ¿ya? Se presentan en el Chancho con Chaleco, ¿ya? Que está en Avenida Pajaritos, en Maipú, y el valor de la entrada, perdón, Avenida Pajaritos 99, y el valor de entrada, $5,000 para ir a ver a este gran grupo de amigos músicos de Puyay. Eso era, pues, así con el alma al sol, con toda la fuerza. Estamos hoy día de cumpleaños, estos 33 años, que la verdad que yo no me he dado cuenta de verdad de tanto tiempo que he estado acá, de tantos amigos que hemos podido hacer a través de este programa, y sueños con los guerreros tenemos. Una de las cosas que queremos, ojalá para el próximo año, es poder tener una personalidad jurídica, ¿ya? Que nos permita como programa poder desarrollar un encuentro andino y poder costear eso con un proyecto, porque en realidad uno no tiene la plata para hacer una producción. Pero hay plata, entonces hay que tener personalidad jurídica para apostar a eso. Así que quizá el próximo año, quizá a fines de este año, poder iniciar ya un conversatorio con toda la gente que nos sigue para poder formar esta personalidad jurídica de Guerrero del Arco Iris, para que vaya creciendo, además para que se vayan vinculando más gente, que no solo también conozcamos a los músicos, sino que también ellos se involucren con nosotros, hagamos una mistela de todo esto para poder desarrollar un producto mejor, para poder llegar a muchos lugares de la región metropolitana con nuestra música andina y nuestros grandes músicos chilenos andinos. Seguimos con esto, con la música, con lo que nos ha llevado a ser conocidos por muchas partes. Queremos dar unos saludos, eso vamos a hacer. Pues a ver, Sebastián, ¿puedes dar unos saluditos de quienes nos han escrito con tanto cariño? Ya. Yo quiero darle un saludo al Taki, al mago Taki, que está en sintonía, nuestro hermano. Nos llegaron muchos saludos. Así que bueno, vamos a ir leyendo algunos que nos han mandado, gracias. De parte de Juan Jévenes Torres. Muchas felicidades y muchas gracias por la tremenda labor que hacen. Que siga el tambo por muchos años más. Johnny Muñoz Rueda, feliz cumpleaños. Tania Díaz, feliz aniversario, nos dice. Álvaro Cárcamo. Gino Galgani, que tú lo conoces. Sí, pues Gino, muchas gracias, Gino. Marco Sepúlveda, feliz cumpleaños y gracias por compartir la música que algunos amamos. Es verdad, algunos la amamos, harta gente igual. Está volviendo como este boom de la música folclórica andina. Grupo Cayaxa, muchas felicidades a este excelente programa. Muchas gracias por difundir la música andina. Muchas gracias por mostrar nuestra música. Que cumplan muchos más. Feliz cumpleaños. Gracias, los amigos de Cayaxa. Qué bien. Saludos a todos nuestros hermanos, a los hermanos Guairapa, a todos, a Coyasuyo, a toda la gente esta noche, toda la gente que esté en sintonía con nosotros. Sandra Geria, de parte del grupo Nehuen, también nos escribió un feliz cumpleaños, abrazo enorme. Sebastián Fuente Alba, del grupo Nacimiento. Muchas felicidades a todos vosotros y que sean muchísimos más. Así que estamos agradecidos de ello. Oye, gracias a toda la gente linda que nos está escribiendo. Oye, pero hay un apagón en todo Puente Alto. Acaba de cortar la luz en muchos lugares de Puente Alto, ¿ya? Ojalá. Acá al frente no hay luz. Sí, se cortó la luz también en Concha y Toro, ¿ya? Somos prácticamente algunos los que estamos teniendo luz en estos momentos. Fue un apagón total, quizás que habrá sido. Así que bueno, ya ojalá que vuelva, se reintegre nuevo luego la luminaria para toda la comuna, ¿ya? Bueno, vamos a la música con unos amigos que también han estado con nosotros. No hemos podido traer a su directora, pero este año, aunque sea amarrado, lo vamos a traer al Tico. Me refiero a Mancasaya. Mancasaya nos va a alegrar con Afro Azapa. Negro, negrita, baila en comparsa, negro, negrita, en la zapata. negro negrita, baila en comparsa, negro negrita, en azafar. Ahí estaba Mancasaya Afroazapa. Oye, un saludo también que nos mandó mi amigo José Pepe Riquelme, que era una de las voces que se alcanzaba a distinguir ahí en Mancasaya. Un saludo para todos los hermanos, en este caso para todos los hermanos andinos que nos siguen y que ojalá se vayan sumando cada vez más. Estamos muy felices, que fueron muchos los saludos, muchos saludos que tuvimos por estos 33 años de vida. Y bueno, ahí vamos a estar mostrando algunos otros más. Ya vamos a ir directamente a la música. Creo que ha sido una de las cosas que nos ha unido, que hemos podido en estos años también realizar. También hemos hecho encuentros. Alguien por ahí me decía, oye, tírate un tambo. Claro, es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. No están los tiempos en estos momentos tampoco, porque carreras políticas, andan todo el mundo en otra volada, como se dice. Y no, nosotros queremos que hacer algo bonito y que haya ayuda también de la comunidad, porque creo que la cultura es de todos y todos debiéramos de apostar a eso. Así que bueno, este otro año vamos a ir sumando más gente, a lo mejor ya ahí vamos a tener nuestra personalidad jurídica, vamos a empezar a caminar porque hay que tener antigüedad para postular a los proyectos, pero no hay peor diligencia que la que no se haga y realmente es necesario, de verdad que se los digo, es necesario. El programa ha ido creciendo. Y creciendo también en amistades. Y bueno, y ellos han visto en nosotros que nosotros esto lo hacemos por puro amor, amor, amor, amor, de todas maneras amor. Pero amor al arte, amor a los instrumentos, al respeto que debemos tenerlos como músicos entre los pares. A todo eso nace Guerrero el Arco Iris. Oye, además, quiero decirle a toda la gente que nos escucha en otras partes de la comarca de acá de Puente Alto, que Puente Alto ha tenido en estos momentos un apagón casi generalizado, y les quiero decir que la radio no se ha apagado, así que estamos felices. Creo que la Pacha nos ama y por eso que nos permite poder seguir estando con ustedes. Vamos a seguir compartiendo, porque esta noche queremos bailar bailando, bailando, bailando con Inti Gimani. Thank you. Eso era, bailando, bailando con Inti Illimani. Oye, uno hace memoria, ¿cierto? Hace mucha memoria. El tiempo pasa y nos ponemos viejos, dice una canción, ¿cierto? Bueno, memoria hay harta aquí en la radio, que nos han pasado anécdotas también. Una de las grandes anécdotas que nos pasaron fue una que la tuvimos con, me parece que fue la Francesca, que vino un viento, pero muy fuerte, pero muy fuerte. El programa iba los días sábados a las 12, de 12 a 2. Oh, y empieza a correr un viento y nosotros estamos en el sexto piso de un edificio, más conocido aquí folclóricamente como el Lustrín. Y se desprende todo el ventanal y la mesa daba justo a la ventana. Y yo estaba haciendo el programa y quedé helado, quedé mirando así para abajo, terrible. Después, bueno, tuvimos que cortar las transmisiones para poder salvar el edificio. Edificio que es el mismo que estamos ahora, claro, que lo reforzaron. Y ya, no sé, ¿aguantará otro vendaval? No lo sé. Pero no han pasado cosas. Con el Sebastián pasaron que quedamos encerrados en el ascensor. A ver, al micrófono. Me acuerdo que íbamos bajando, ya habíamos terminado el programa y justo nos subimos porque estamos en el piso 6, para que la gente sepa, igual, el piso 6, y vamos bajando en el ascensor y pega un remesón de repente, un temblor, como que no nos caímos de la... Pasamos hasta el menos uno. La Pacha nos quiere y nos protege. Oye, ahora vamos. Lo mismo que se cortó la luz en todos lados y aquí estamos con luz. Bueno. Oye, vamos a mandar un saludito, voy a buscarlo aquí. Un saludo que nos manda un hermano que lo aprendimos a conocer con el Seba allá en la montaña. Sí, allá se conoce a la gente bonita. No, y él nos mandó un saludo. Él nos mandó un saludito y aquí vamos a tratar de. A ver si lo podemos encontrar. Oye, parece que están escuchando a los Puyay porque me agregaron al Facebook. El Ale Navarro me agregó. Ah, sí. Alejandro Navarro. Espérate. Chuta. ¿Dónde lo tenía en el Facebook? Aquí lo ando buscando. Ya, aquí lo tengo, ya. Y aquí está el saludo, ya. A ver, dale. Ya, vamos a ver si nos sale. Sí. Vicente. Genial. Saludos, compañero. Que siga cumpliendo ahí mucho más años ahí en la difusión de la música andina. Así que un gran abrazo, compa. Cuídese harto. Saludos al compañero, igual al que está a cargo de las perillas también. Un abrazo grande. Bien. Se trataba nada más que nada menos que José Silva, integrante de la agrupación que ahora voy a dejar con ustedes. Ya que tuvieron también con nosotros, así que muchas gracias, José. Aprendimos a conocerte en la montaña, nos caíste súper bien, soy un excelente músico además y una excelente persona, así que queremos en ti saludar a todos tus compañeros de Nacimiento Rock Fall y tocando José Silva y sus amigos. La sangre del indio con Nacimiento Rock Fall. Ahí estaban los Nacimiento Rock Fall. Ya que les mandamos un saludo muy grande de acá, de los Guerreros del Arco Iris, a todos los hermanos, especialmente también a nuestro hermano Marcelo Concha, integrante y director de esta agrupación. Y le deseamos toda la fuerza del sol, ¿cierto? Para él y todos sus compañeros. Y oye, y los mando un saludo a un gran amigo mío de muchos años. De cuando éramos guailones, diría por ahí Payo Rondona. Un gran abrazo en este día especial de los 33 años. Felicidades a todo el equipo, especialmente a Vicente Moyano, un gran amigo, gran persona que por tantos años difunde a corazón la música de tantos buenos grupos. Feliz cumpleaños. Gracias, gatito. Alex Navarro, Alejandro Navarro, el gato Navarro del grupo Puyay. Muchas gracias, gatito, y gracias a ti también por toda la creación, por todo ese trabajo de tantos años en diferentes lugares con diferentes músicos y siempre tan cordial, siempre tan atento y siempre tan humilde. Así que muchas gracias por ese cariño especial, gatito. Bueno, otro amigo que vamos a tocar ahora, ya, que son... que son los Ilpacamani, amigos nuestros también de los Guerreros del Arco Iris, que se van a presentar este 8 de septiembre en la segunda feria costumbrista que se realizará en el Centro Cultural El Castaño, donde habrá gastronomía, habrá artesanía, un regüe también. Esto es La Pintana, ¿ya? Y se presenta Ilpacamani, ¿ya? 5.000 pesos para ir a disfrutar unos cachuchos, o quizá un mudai, o un pusitunga puede ser, ya. Bueno, vamos entonces a escuchar a Ilpacamani, Por un dolor. Ahí estaban Ilpacamani por un dolor. Buen Tinku, con toda la fuerza. Estamos de cumpleaños, queremos celebrarlo junto a usted, junto a nuestros auditores, junto a la gente linda que nos ha seguido durante. Don Abdón con su señora, casi los 33 años. Y por qué no decirlo, grandes como José Acevedo, que nos sigue hace tantos años también, el Daniel de Cham, la Paulita de allá de la sexta región, los hermanos Orellana allá en el cajón. Aprovechamos a mandar un saludo a todos los cajoninos y a todos los hermanos de que siguen a través de la 105.9 Radio Cajón. Un saludo también muy especial y cordial de los guerreros del arcoíris. Bueno, por algo será, el próximo año lo celebraremos junto a ustedes también, así que a lo mejor el cajón con Puente Alto son hermanos, en el final son hermanos. Están ligados, una comuna de la otra están amarradas, así que fraternal siempre, nunca se ha podido dar esa cosa. Ojalá algún día se diera que todos los alcaldes rompieran con sus estupideces políticas y se pudieran unir como dijera yo, como provincia, llegar a hacer cosas grandes. Tenemos muchas cosas lindas que hacer en nuestra provincia. Bueno, son sueños, pero que a veces se pueden lograr, ¿cierto? Como fue lograr Guerrero del Arcoíris, 33 años, estando ahí con los trabajadores, ya muchas veces estuvimos en sus huelgas, para que ustedes lo sepan, estuvimos en la huelga de los trabajadores de la viña Concha y Toro, ahí haciendo fuerza con ellos, estuvimos en los paros de los profesores del sindicato, también pertenecimos al sindicato como programa, al sindicato de la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores, a través de Julia Cancino, su presidenta. Bueno, en realidad el programa en estas tres décadas ha sido mucho que estar ahí con la gente, con los pobladores, con los vecinos, con los que no tienen voz. Y nosotros queremos que sí, así siga haciéndolo, denunciando lo que tengamos que denunciar. Y ahora vamos a la música, con una agrupación que muchas veces denunció. En un momento triste de la vida de nuestra patria, ellos estuvieron ahí. Ellos venían de ahí, de una población. Ellos venían de La Legua. Eran los hermanos Labra, Charlie, Johnny, Amaru, Sol y Lluvia, esta noche en estos 33 años. Y en un concierto que también van a dar, de ahí les digo cómo, ya adquirir la entrada, creo que en el Teatro Teletón, donde se van a presentar estos tres hermanos que le cambiaron un poco el ritmo a la vida diciendo las verdades a través de la guitarra, a través del culchún, a través del bajo. Con los hermanos Labra, Sol y Lluvia, y estos 33 años, El Emperador. Del emperador, de un nuevo dictador, hay que cortar el ducto de alimentación de un nuevo dictador, de un nuevo dictador, porque Chile no se rige, Chile no se rige, Chile no se rige, Chile no se rige, Chile no se rige, porque el pueblo unido jamás será vencido, porque el pueblo unido jamás será vencido. Que se escuche. Bueno, ahí estaba Amaru Labra, Sol y Lluvia, el emperador. Oye, y se presenta en el 7 de septiembre en el Teatro Teletón. Ahí el Seba le va a dar el valor de la entrada de esta tremenda producción. Y bueno, y el encuentro de los hermanos Labra de nuevo en el escenario. Y ojalá sea, no por varios, por estas presentaciones, sea por siempre. Creo que la discografía chilena merece tener a los tres hermanos juntos y poder que hagan una gira por todo Chile. Los Sol y Lluvia son requete contra queridos en todas partes, porque hicieron una música, además de una música que tenía contenido social, era fácil de poder aprender. Eran letras que quedaban ahí, como la misma que acabamos de escuchar. Chile no se rinde, caramba, Chile no se rinde. Entonces, como que en la fogata, como que en el paseo, como que la guitarra, siempre están ahí los Sol y Lluvia, ¿cierto? Bueno, así que, ¿cómo son los valores de la entrada? Los valores de la entrada para ir a ver a los hermanos Labra. La tribuna está a 15.000, la cancha 18. Platea, que es como... La platea es arriba, claro, arriba... Está 20. Y el palco, que es como en los sectores de alrededor, ese está a 40.000. en el Teatro Teletón. Eso, y una comodidad ahí, pues, en ese teatro. Así que bien merecido concierto para los hermanos Labra, y ojalá haya harto sol y lluvia para rato. Nosotros aquí contentos, felices de ir también incorporando a amigos en este caminar de los Guerreros del Arcoíris en estos 33 años. Hay otra gente que igual lo ha mandado saludos. Gracias por todo. Mira, aquí hay un amigo que lo está hablando. Nos querrá mandar un saludo también, ¿eh? No sé, espérate un poquito. Habla con él primero. Sí, te escucho. Hola, hola, Manolito, ¿cómo estás? Hola. Manuel, mi gran amigo. Te saludo. Aquí, Vicente, un abrazo. Aquí recuperándome un poco de mi bronquite que he tenido. Que, ¿ya? Pero ya estoy saliendo ya a trabajar en esta semana. Oye, bueno, yo quiero decirle a toda la gente que nos escucha, Manuel, un artesano de acá de Puente Alto, y que lidera también la agrupación de artesanos Cordillera, que trabajan en nuestra plaza de armas. Así que con ellos también es una gran amistad. Y bueno, han formado parte también de los Guerreros del Arcoíris. Manolo. Así es, Vicente. Bueno, me quiero mandar un saludo a todos los oyentes de este lindo programa que tú tienes. Y un abrazo a toda la gente. Y que siga la música chilena tirando para arriba como siempre. Buenos temas se tocan en esta radio. Y un abrazo a toda la gente y a mis compañeros de la agrupación Cordillera. Que sigamos adelante. Y un abrazo, pues, compañerito, cuídate mucho. Un saludo grande, gracias, Manuel, por llamarme. Siempre tú sabes que somos hermanos de la vida. Ese, a veces uno, la familia se la imponen. Y los amigos los elige uno. El Manolo es mi amigo. Yo lo quiero mucho. Somos contrarios en altas partes con mi compadre, pero los queremos igual. Es del Colo-Colo, imagínense, yo de la U, pero no estamos ni ahí porque la amistad perdura y el respeto también existe. Sí, son personas razonables, de personas de bien. Así que, Manolo, muchas gracias por tu saludo y también compartir con este saludo con tu compañera, ya que sí, gracias, que además siempre ella sabe que aquí se respeta a nuestros pueblos originarios y ella forma parte de eso, así que estamos muy felices de cumplir estos 33 años, la edad de Cristo, así que estamos aquí felices. Hoy día fue un cumpleaños como muchos de los que tuviste tú y los que tuve yo, de esos que pasaba el año nomás, no había ni para la torta, ¿cachai? Éramos humildes, éramos mucho, con muchos menos recursos que hoy. Y bueno, hoy día los tocó así, pero el próximo año vamos a hacer un gran aniversario, creo que 34 es un número par. Así que por eso dejamos pasar número impar. Manolito, muchas gracias, hermano. Jayaya, mucha jayaya. Jayaya. Ya, pues mucha jayaya también para ti, cuídate. Gracias, gracias. Bien, pues ahí están nuestros amigos. El Manuel, que nos saluda con cariñosamente. Eso tiene un valor muy grande. Cuando uno ha hecho un trabajo que no está esperando recibir el dinero, no tiene mucho que ver. pero sí que, oye, también a Pedro Mella, Pedro Mella nos dice que los manda un gran saludo. Pedro es de la agrupación folclórica, o sea, agrupación de músicos folclóricos de Puente Alto, el que hizo el primer encuentro ahí andino. Y bueno, claro, vamos a ir sumando. Este otro año seremos más y lo haremos con más ganas. Por ahora, la alegría de conocer a tanta gente en el camino. En el camino conocimos a unos grandes de Arica, grandes amigos que lo hemos hecho a través de la tecnología, porque no los conocemos. Pero me pasó exactamente lo mismo con Marino, que yo no lo conocía. Pero cuando él vino a la radio fue como que si lo hubiésemos conocido muchos años, porque nos conversábamos a través del Facebook. Así que esto de repente también da para poder mantener un vínculo, una relación a distancia. Y con estos hermanos hemos tenido mucha vinculación. Y esta noche queremos invitarlo a nuestro cumpleaños. A los cantores de Arica, ya, tu verdad. Yes. Eso, ahí estaban nuestros amigos de los Cantores de Arica con esta tremenda toa ya en estos 33 años. Oye, tenemos un comunicado de prensa de acá de la radio, queremos informarles para la gente, pero yo creo que ya como que se restableció, pero conozcamos un poco lo que se ha mandado a nuestro departamento de Radio Puente Alto. Radio Puente Alto informa falla a nivel de transmisión de parte CGE, quien la que transmite la energía a la EPA, y es por eso que tenemos cortada la energía en diferentes lugares. La información que maneja Radio Puente Alto es que en aproximadamente una hora más estaremos con el servicio normalizado. Gracias. Bueno, ahí está Juan Carlos Paredes, que está en la calle informando siempre y en los distintos lugares, y bueno, y nos informa para la tranquilidad de muchos. Ya se sabe como que están todos asustados. Oye, íbamos con este tema, pero nos mandaron un saludo desde allá. Hay un saludito de unos hermanos también. Lo vamos a buscar, ya vamos a buscar el saludo que nos mandan. Estamos muy contentos de poder recibirlo. Nos mandan una foto, un bello recuerdo de cuando nos juntamos allá, que nos hizo juntar la agrupación Marca Maru. Ahí tuvimos la oportunidad de conocernos y disfrutar. Y ahora nos mandan un saludo desde Yoyeo, la agrupación Guairapa. Vicente Moyano, desde Yoyeo, desde San Antonio, saludamos a ti y a tu equipo de todo el programa Guerreros del Arcoíris, que hacen una tremenda labor de difusión, hacen una tremenda labor de acompañamiento, también de reconocimiento de todas las personas y agrupaciones que hacemos música andina y latinoamericana. Les deseamos el mejor de los éxitos en estos 33 años del programa. Son un gran aporte y esperemos que siganlo siendo, porque de esta manera nos vamos comunicando y generando maravillosas redes de conexión. Gilata, Vicente, un abrazo afectuoso desde el litoral, desde acá con cariño Guairapa, les saluda en estos 33 años. Larga vida para ustedes, larga vida para el programa, y desde acá les seguiremos acompañando y escuchando. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Guerreros del Arcoíris! ¡Qué bonito! ¡Lindo! Gracias, hermano. Muchas gracias, de verdad. Se ha formado un lazo muy grande con los hermanos músicos, y eso los tiene muy contentos a todos nosotros. Así que esta noche venía en pauta la agrupación Guairapa, que nos va a acompañar con un tema que se llama Maipú Arriba. Thank you. Bien, pues ahí estaban. Estaba la agrupación Guairapa con Maipo Arriba y el saludo que nos mandara nuestro hermano. Así que nuestro hermano Rigoberto, ya, que nos manda el saludo de los Guairapa. Oye, un saludo para toda la gente que nos escucha. Sí, yo sé que son muchos los que nos siguen. Nosotros estamos muy contentos por eso. Queremos que se sigan sumando cada miércoles para crear una gran familia Guerrero del Arco Iris. ¿Ya? Sentimos que es importante la unión de fuerzas para defender un montón de cosas que a veces no se pueden decir o no se pueden tocar. Para nosotros, el pueblo tiene la razón en muchas cosas, porque el oprimido muchas veces, porque el cuestionado muchas veces. Así que nosotros, las radios comunitarias en general, y aprovecho para mandar un saludo a todas las radios comunitarias que existen a lo largo de Chile, que son muchas, que hacen una labor muy, pero muy importante, porque muchas de ellas son autofinanciadas, entonces no tienen problema de poder decir cosas de lo que está aconteciendo en distintos lugares de nuestro Chile. Hemos visto como muchas municipalidades, tanto grandes como rurales, tanto Las Condes como, qué sé yo, no sé, por nombrar alguna, para allá para el sur, que los alcaldes se han fundido con plata y han hecho cosas tan tontas, ¿ya? Y que hoy día, gracias también a la tecnología, hoy día quedan al descubierto y los desmascaran a vista y siniestra, porque realmente es lo que hay que hacer. Aquellos delincuentes de cuello y corbata que a veces quieren pasar piola, no debiera ser. La justicia para todos debe ser igual, ¿cierto? Y aplicarla de la misma manera. Bueno, para eso estamos los Guerreros del Arco Iris, para defender también a nuestros vecinos. Bueno, vamos a escuchar a una agrupación que estuvo con nosotros y que hoy fue súper, súper bonito. Queremos recordar que pudimos hacer además un programa especial, abrimos los estudios para ello, y me refiero a la agrupación Marca Maru, ya que tuvimos el placer de, además de compartir en el Teatro Cariola este gran concierto que hicieron, que lo trajeron los chiquillos de la productora Coyasuyu. Así que, bueno, esta noche del recuerdo, porque en ese día también se tocó este tremendo tema, Piel a Piel, con Marca Maru de Arica y de Perú. Bien, pues ahí estaban nuestros amigos de Marca Maru, este tremendo tema, ¿ya? Y bueno, recordar es una cosa bonita también, el recuerdo es algo que es importante. Y recordar en estos días de aniversario que hemos tenido grandes visitas en nuestro programa, ¿ya? Y que nos han pasado cosas extraordinarias también. Yo tengo una historia que bueno, no todas las veces las cuento, porque no se trata de que todas las veces andar hablando. Pero hace mucho tiempo atrás, cuando estaba mi hija, tendría sus 13, 14 años por ahí, la María Angélica, bueno, sabes que cuando no, ya existían los computadores, pues entonces encontramos una página de los Jaivas. Entonces yo le dije, escríbele, pues, dile que tenemos un programa y todo eso, ya, bien humilde. Y ya, pues, y le escribió, pues. Y resulta que el mensaje llegó, pues. Y el mensaje se devolvió, porque le mandaba, no sé cómo él, pero él, no sé en este momento cómo serían las comunicaciones en ese momento, pero nos llamaron por teléfono. Y bueno, y él nos llamó desde Francia, y se trataba de Claudio Parra, que nos llamó desde Francia para saludar los integrantes de los Jaivas. Entonces imagínate cómo estaríamos nosotros aquí, que un integrante de los Jaivas y desde otro país nos llamara para saludarnos como programa. Así que son anécdotas que jamás se van a olvidar, que van a quedar siempre ahí. O como la venida de Elizabeth Morris, y nos pudo cantar acá a nosotros como programa, son minutos que uno no olvida, ya, que quedan ahí en la retina, así como esta siguiente agrupación que estuvo con nosotros también, vinieron para acá, estuvo el Marquito Friend, estuvo Patito Arroyo y estuvo su director Arturo Garrido. Arac Pacha estuvo con nosotros, nos interpreta esta noche Doloroso. Thank you. Bien, ahí teníamos a Arac Pacha, Doloroso. Qué bonito interpretación de esta gran agrupación. Oye, un saludo de Luchito Calama Alarcón, ¿ya? Pero que sea un genial ciclo llenito de cosas buenas para todo el equipo que hace posible que exista esta genial estación de radio. Un abrazo, Vicente, abrazo de tu hermano gemelo. Hay un jajá porque nos encontramos ahí un parecido. Pero buena onda, mi hermano gemelo de Luchito Calama, Alarcón de Puyay. Bueno, muchas gracias por todos los saludos. Muchas gracias a la gente que nos quiere. Horacio Isleño, a Jaime Fernando Maturana. Tucalpa. Bueno, aquí gracias a todos los hermanos que nos desean buena onda. Y nosotros felices de tener tantos amigos en la vida, eso es bonito. Poder conformar una cosa hermosa que es la familia andina. Ya, así que estamos muy contentos, muy felices. Un saludo también muy especial a todas las agrupaciones de danzantes ya que existen. A ver si me acuerdo de alguna. Bueno, las más antiguas, obviamente, Yuriña. Está, ¿cómo se llama? La Cofradía San Simón. Está, bueno, a ver si me acuerdo de otra. ¿Cuál es? La Quilla Guaira. Bueno, todas las agrupaciones danzantes. Un saludo especial de los Guerreros del Arcoíris para todos ustedes también en estos años. Y él nos va a dar una información el Seba que tiene mucho contenido con lo que queremos también transportar, que es el aprendizaje. Así que nos va a hablar de un taller. Sí, apunten sí. Lápiz y papel para que se anoten, pues, chiquillos. Es un avisito que quiero pasar de parte del taller de música andina Tupac Katari. Estamos contentos de anunciar este taller de introducción a la música comunitaria andina de Sicuris y Tarqueadas. Aprenderemos los fundamentos de este lenguaje musical. Ven a ser parte de esta comunidad el jueves 5 y 12 de septiembre a las 19:30 horas en el Centro Cultural La Casita. Esto es la comuna de La Florida, cerca del Metro Macul, en la población Nuevo Amanecer. Así que es bien fácil llegar, el espacio es bien grande, es acogedor, así que los vamos a estar esperando. Yo formo parte del taller, así que un saludo también a todos mis compañeros. Y la invitación es abierta, así que pueden llegar todo el mundo si quieren, ¿ya? Eso es una gran invitación a aprender, a conocer más de nuestra cultura, ¿cierto? Oye, Tucalpa Andino nos manda un saludo, deseando que sea un excelente nuevo ciclo y que sigan por muchos, muchos años más difundiendo la música. Abrazos gigantes, guerreros del arco iris, que sea en buena hora. En buena hora, hermano Tucalpa, gracias por el saludo, gracias a toda la gente que nos ha saludado esta tarde. Pucha, nosotros felices, volvemos a repetir, ojalá sigamos creciendo, sigamos encontrándonos ya en este año que resta, en esta primavera que se avecina, en estas fiestas patrias. Bueno, nosotros vamos también a tener un programa muy especial en estas fiestas patrias, porque también tenemos la cueca nortina y hay que mostrar nuestro folclore, que es la idea, ¿cierto? Así como estos hermanos que en Europa se unen para crear un ambiente de música y de cultura. Y que el año pasado nos dejara uno de los hermanos de esta gran agrupación. De Trencito de los Andes, La Chispa. Sí, 1800 kilos. Hola. On va écouter de la musique en ligne. Bueno, ahí teníamos a Trencito de los Andes, La Chispa. Y seguimos en este caminar de recuerdo, en este caminar también de futuro que tenemos como programa. Ojalá pudiéramos hacer muchas cosas más, poder hacer algunos conciertos de música andina. Son tantas las cosas que quisiéramos hacer, pero ojalá que la Pacha nos dé esa posibilidad. Y la Pacha se presenta de tantas maneras, oye, a esta hora de la noche en nuestra comuna, una neblina tremenda, ya, se parece a Londres. Jack, va a aparecer Jack el Destripador. Oye, pero seguimos nuestro camino, y nuestro camino nos lleva hasta Iquique para ir a buscar a esta gran agrupación, Guamari. Se presenta esta noche con Sayanegrindia. Un saludo para todos los Guamari de Iquique. Vamos a convocar la danza ancestral y hacer volar nuestros espíritus como nuestros antepasados. Vamos a sincronizar el ritmo de nuestro corazón con los movimientos de nuestro cuerpo hasta llegar a otra dimensión, y vamos a hacer esta danza mágica como un rito a la fertilidad, con placer y regocijo, aunque nos llamen paganos. ¿Dónde está lo pagano de la danza si es la armonía del universo, en donde danza hasta nuestra madre tierra? Vamos marcando los pasos para convocar a nuestros dioses y hacer la danza sublime de los guerreros. Dancen hombres y mujeres para convocar las buenas energías. Dancen hombres y mujeres para convocar los buenos espíritus. Dancen por la vida. Dancen por la tierra, que la danza india no ha muerto. Bien, ahí estaba Guamari con esta saya negrindia, con toda la fuerza del sol. Oye, quisiéramos que el programa se alargara para poder comunicarnos con todos nuestros amigos también, que nos mandaran saludos y todo eso. Estamos tratando de comunicarnos con Dieguito. Le queremos mandar un saludo al Benja de Iquique y toda su familia de nuevo. Y bueno, incorporar cada vez más gente a nuestra a nuestro repertorio, a nuestro programa, ¿cierto? De eso se trata. Me pregunta si todavía no hay luz en Puente Alto. Hay sectores que todavía no ha vuelto la luz, pero en su gran mayoría sí. Lo bueno, lo principal, que los semáforos están encendidos, entonces no hay caos en la calle. Bueno, para tranquilidad de aquellos que están preocupados. Vamos a la música, ¿les parece? Para que vayamos aprovechando todo este tiempo de poder disfrutar estos 33 años. Esta tarde nos acompaña Sergio Ramírez, Chachito Ramírez, con Charango del Ande. Una canción una interpretación muy hermosa. Ahí estaba Sergio Ramírez y su charango, y esta canción muy hermosa que decía Charango del Ande. Estamos así en espera de los saludos que nos puedan mandar, que alcancemos a poderlos meter, pero bueno, les digo que desde Iquique nos mandan muchos saludos la familia Navas, que son los hijos del Benja y que hoy día forman parte de Guamari. Nos mandan este saludo muy, muy lindo desde allá, ¿ya? Bueno, la música tiene que seguir. Y en Radio Puente Alto y en el programa Guerrero del Arcoíris ha sido durante estos 33 años difundir nuestra música, nuestros colores, nuestra historia, nuestra identidad, nuestro norte. Esta agrupación pertenece a tu comuna, la siguiente, de la Florida, son ellos, del gran Panchito, Araxaya, que se vuelve a juntar. Y esta noche está en nuestros cumpleaños también los Araxaya. Vamos a escucharlos con Sombras. Bueno, ahí estaba Araxaya Sombras. Oye, y tenemos otro saludo, ¿ya? Que nos hiciera Benjamín Torrico, hijo, ¿ya? Desde Iquique, para saludarlo en este día de cumplir estos 33 años de vida del programa Guerrero del Arcoíris. Y bueno, se hace presente el Benja Torrico con un saludo. Hola Vicente, ¿cómo estás? Bueno, te mando un saludo de aquí desde el norte de Chile, desde Iquique, región de Tarapacá. Mandarte un saludo, muchas felicidades en estos 33 años de existencia, de sintonía. Acá te mandamos un saludo a la familia Torrico Nava. Estamos muy contentos de que cumplas esos años de sintonía. Guamari también, aquí estamos en estos momentos ensayando y te mandamos muchos saludos para ti. Y bueno, que siga la radio, que siga el programa Guerrero del Arcoíris y que la gente lo siga escuchando porque es muy buen programa. Jayaya, jayaya Vicente. Bien, un saludo desde Iquique, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, hemos crecido, la gente nos quiere, la música andina se escucha hoy día con mucho más respeto, con mucho más cariño, y eso nos tiene muy contentos, nos tiene muy felices el seguir creciendo. Así que gracias a la familia Nava, que siempre nos sigue desde el norte, a la gente de Arica, a los cantores, a la gente de Arica Manta, a la gente de Punahue, de Caiza, uy, tantos grupos, todo el largo del norte, también acá en la área metropolitana y en todas partes, los Guerreros del Arcoíris llegan los días miércoles para alegrar, para disfrutar un ratito con todos ustedes. Vamos a seguir con Naya y este tema que se llama Vicuña. Ahí estaba Naya con Vicuñas. Hoy tenemos otro saludito ya de nuestro gran amigo Diego de Cantati, Dieguito Villanueva, que nos manda un saludito también de cumpleaños. Escuchémoslo. Hola, querido Vicente, hermano. Te mando un gran saludo aquí, Diego Villanueva, desde Renca. Un gran saludo a todos ustedes, a la Radio Puente Alto y, por supuesto, al programa Guerrero del Arcoíris, que ha llevado la música andina, la música de raíz, la cultura, ya 3 décadas. Así que siga existiendo, por supuesto, y cultivando los corazones y siguiendo de alguna forma potenciando y fortaleciendo la cultura andina desde la música y, por supuesto, también de lo que tú bien realizas también con la juventud allá de Puente Alto, los andinistas. Así que eso es súper importante. Un cariñoso saludo y, por supuesto, a ver si hay algo del cantati ahí también que puedan pasar. Vale, aquí querido saludo de parte de Diego Villanueva. Abrazos. Uno cortito. Bueno, ahí estaba el saludo de Dieguito, ya, que nos pide también que podamos tocar algo de cantati. Claro, por supuesto, Guerrero del Arcoíris, siempre estamos ahí, todos somos hermanos. Todos formamos este gran programa. Vamos a escuchar a Cantati esta noche. Hiwasai. Oh, Ahí estaba Cantati, también estaba el saludo de Dieguito y también de representa a la productora también, pues así que Dieguito, que en buena hora todo, que sea todo recíproco, todo ahí ni. Oye, ya casi los vamos, pero nosotros no los podíamos ir, no podíamos irnos sin rendirle un pequeño homenaje a este gran músico chileno, Jaime Soto León, que naciera en Santiago el 8 de junio de 1947 en el Quisco. Fue compositor, profesor chileno, director y fundador de la agrupación Barroco Andino, y que junto a Luis Advi y Sergio Ortega consolidan la Escuela de Chile en la fusión latinoamericana, todo en el periodo de la Nueva Canción. Bueno, nosotros queremos recordarlo esta noche a este gran maestro que se nos ha ido, como a tantos, tantos que se han partido, pero han dejado un legado dentro de la música chilena. Esta noche, Barroco Andino, en homenaje a este gran maestro Jaime Soto León, y el tema Quirquincha. Conmigo, Quirquinchita. Ahí estaba este pequeño homenaje, sencillo pero pequeño, pero no nos podíamos ir sin hacer este homenaje a este gran director del barroco andino. Bien pues, nos despedimos, pero nos vamos a despedir de una manera bien especial, ¿ya? Para encontrarnos el próximo miércoles y seguir caminando. Y la Pacha nos va a decir cuándo nos vamos a juntar todos y vamos a hacer una gran fiesta por los guerreros del arco iris, ¿ya? Es ella la que nos comanda, es ella la que nos hace seguir y nos da la energía. Así que felices de poder haber estado con ustedes. Voy a dejar los micrófonos para que el Sebas también se pueda despedir de la comarca. Nada, desearles buenas noches a todos y agradecer como siempre a la audiencia que nos sigue, a los amigos que se acuerdan de nosotros. Es muy importante sentir que somos un grupo humano, ¿no? Y que estamos ahí, que claro, de repente vivimos un poco alejados de repente aquí en Santiago, pero igual estamos comunicados, eso gracias a las redes sociales y todo, ¿no? Y ojalá podamos hacer algo juntos. En un futuro próximo, ¿no? Aquí en Puente Alto, que hace falta un tambito, algo así, algo que prenda a la gente como en otros años. Así que eso, muchos saludos a toda la gente y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Eso dice. Eso es, nos despedimos de todos ustedes, de la sintonía, de una manera muy especial. Con una gran agrupación, una agrupación que de alguna u otra manera ha estado ligada a nosotros durante todo este tiempo, de estos 33 años, nuestra música, la música chilena, nuestros músicos. Esta noche nos vamos con los Jaivas y esta canción que nos representa y que nos dice muchas cosas que el gato quiso decir. Si hay una sola tierra, ¿por qué tanta pelea? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta guerra? Guerra estúpida, ¿ya? Y tontos que creen en guerras también, ¿ya? Oye, hace mucho tiempo que no escuchaba una estupidez tan grande como que salieron unos F no sé cuántos a volar porque los argentinos, oye, no se vayan en esa volada, loco, no. La guerra no, en Sudamérica no existe, no, hay que tener tolerancia, eso ni siquiera imaginar de una cosa como esa, de verdad, porque mire lo que ocurre en Ucrania, que cuántos niños mueren que no tienen idea de lo que está pasando, y también cuántos niños mueren también en la franja de Gaza como en Palestina, ¿cierto? Entonces, dejémoslo de guerra, no pensemos en eso, pensemos en la paz, pensemos en el amor. La tierra nos dice que debemos de juntarnos, de ser unidos, que somos un solo planeta y que debemos estar siempre juntos, en las buenas y en las malas. Guerrero del Arcoíris ha sido durante estos 33 años de defensa de nuestra Pachamama y lo seguiremos haciendo con todo el respeto. Y todos juntos, seguimos en la senda de los guerreros del Arcoíris. Con los Jaivas nos despedimos y todos juntos. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!